Y esto es para vos. Para vos también, Yugi. Cura de una vida, mamita. Triste y fumando me deja, sabiendo que te amo con mucha pasión. Cómo me fuiste a engañar, clavando una espina en mi corazón. Cómo me fuiste a dejar, con otro me fuiste a arrancar. Por tu traición, pagar por tu traición, por tu traición.